ilusión de realidad. Juego de almas encantadas, vida por todos soñada, fantasía, poesía, maravilla, idealidad. Hay vida y si no es verdad, tanta dicha imaginada, tanta ilusión desatada, tanto candor, tanta suerte, todo ese amor será muerte sin tu mágica mirada. Ilusión de realidad, magia de amor deseado, fugaz sueño iluminado, milagro, quimera, ansia. Hay vida y si no se alcanza a salvar toda esta ilusión, quítame tú la razón, pero nunca la esperanza. De realidad, juego de almas encantadas, vida por todos soñada, fantasía, poesía, maravilla, idealidad. Hay vida y si no es verdad, tanta dicha imaginada, tanta ilusión desatada, tanto candor, tanta suerte, todo ese amor será muerte sin tu mágica mirada. Ilusión de realidad, magia de amor deseado, fugaz sueño iluminado, milagro, quimera, ansia. Hay vida y si no se alcanza salvar toda esta ilusión, quítame tú la razón, pero nunca la esperanza.